total pa' qué, total pa' ver. Ven en la tele a niños muriendo de hambre y sed, total pa' qué.